Lunes 23 de abril, tuvieron compasión de la gente. Cada día nos cruzamos en la calle con personas que no conocemos. Nos sentamos cerca en los restaurantes y esperamos junto a ellas en las filas. A veces reconocemos su presencia con una leve inclinación de la cabeza, aunque no podremos entrar en contacto personal con cada uno que vemos a diario. Dios desea que todos ellos lo acepten en sus vidas. Escucha Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Los sentimientos que expresó Jesús no se limitaban solo a un contexto específico y singular. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús y cómo se aplica eso a tu área inmediata? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La multitud que Jesús veía estaba angustiada y deprimida. Los guardianes que Dios había puesto a cargo de su bienestar espiritual habían descuidado su deber. En consecuencia, la gente estaba dispersa y descorazonada. Jesús tuvo compasión de ella, pues sabía que necesitaba un pastor espiritual. Entre quienes nos rodean, muchos están comprometidos con Jesucristo, pero muchos más necesitan con desesperación al buen pastor y deben ser alcanzados para Cristo. Jesús, los discípulos y algunos seguidores se ocuparon en la siega del Evangelio, pero a medida que la cosecha crecía, se necesitaban más segadores. La invitación de Jesús a orar para que haya más obreros probablemente tenía la intención de conseguir que algunos seguidores se consideraran llamados a la siega. Dios comprende la necesidad de más obreros y los suministrará. La mayoría de las iglesias está rodeada por un campo tan grande para cosechar que no es práctico dejar la siega a unos pocos miembros. Cuando tengamos compasión por la gente que vive alrededor de nuestras iglesias, sentiremos la necesidad de orar para que el Señor envíe obreros y tal vez veamos que nosotros tenemos potencial como sembradores y segadores. Al concentrarnos en alcanzar a otros, es importante que repasemos nuestro potencial local de sembradores y segadores. Estas personas locales, muchas de las cuales ya están buscando a Dios, serán impactadas para el bien por la compasión que les mostraremos. Analiza qué significa compasión. ¿Cómo puedes aprender de tu propio sufrimiento y necesidad de compasión? ¿Cómo puedes ser más compasivo hacia quienes te rodean?